Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. The Desert Smells the Rain. De hecho, tengo una amiga que siempre me dice, ¿cómo se puede echar de menos lo que nunca se ha tenido? Refiriéndose al desierto y la lluvia. Yo siempre le contesto, ajá, sí, sí, sí, ajá, sí, sí, sí, sí, tienes razón. Tremenda, tremenda la versión de este temazo increíble que aún sigue conservando ese aroma, ¿eh? Everything But the Girl. Se llama así, de simple, Missing. Las 6 y 10, una menos en Canarias. ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¿Tuyo también? ¡Felicidades a todos, amigos! Y es que hoy cumple 89 años el gran Quincy Jones, compositor, director, arreglista y productor estadounidense. Productor de los álbumes más exitosos de Michael Jackson, incluido Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos. Quincy Jones nació en Chicago el 14 de marzo de 1933. ¿Sabes que este tema es suyo? Se llama Soul Bossa Nova. A su territorio musical, por el cual se ha movido a lo largo de su carrera y en el que se ha sentido más cómodo, además del pop, abarca el R&B, el jazz, fusionando esos estilos como nadie, ha sido capaz de hacerse a sí mismo. Es intérprete ocasional de trompeta, piano y además cantante. Su extensa carrera incluye grabaciones con Frank Sinatra, la composición de bandas sonoras para películas y su labor como productor de álbumes de Michael Jackson, como el álbum Off the Wall, Thriller y Bad. Fue también el productor de la canción We Are the World. Quincy Jones ha recibido el Grammy Legend Award, el Premio Kennedy, la Medalla Nacional de las Artes y la Legión de Honor, entre otras distinciones. De hecho, en el 80 recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por temazos como este que se llama I No Corrida. We'll be right back.

rhythm of the night. El ritmo de la tarde, el que llevamos nosotros, ¿eh? This is the rhythm of the night. Grandes temazos como el de Corona o como este. Y siempre estoy rompiendo bebas, cantando coplas bajo tu ventana, amor. Es una de esas canciones que vamos a cantar juntos en los próximos minutos. Y también nos van a visitar... Nico and Vince. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? Y el exitazo Hungry Eyes. Música non-stop en el show de la tarde. Esto es Play Kiss con Ricky García. I want to break free. I want to break free.

Son las 6:38, una menos en Canarias. ¿Qué tal estáis, amigos? Lo que queda de lunes, ¿eh? Eso es lo que estamos disfrutando ahora mismo. Acompañándote a la vuelta a casa. O tal vez te toca ir a trabajar a estas horas, ¿no? Entras en el trabajo, bueno, estás haciendo lo que estés haciendo. Nuestra misión es ponerte de buen humor, ¿eh? Y seguro que lo conseguimos. Además, con vuestros mensajitos, ¿eh? Que hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. Y queremos saber, porque tú lo vales, ¿cuál fue ese capricho que te diste sin mirar el precio? Mago Eide desde Instagram nos dice: como capricho este año nos vamos de viaje una semana a Santiago de Compostela. ¡Ole tú! Hello, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Vane y soy de Girona. Hola, Vane. A ver, ¿en qué capricho? Un día que estaba así un poco depre, sí, y dije, me voy a hacer un día de chicas. ¡Guay! Y me fui sola. Y entonces me fui a una tienda Pandora y me compré una pulsera Pandora con mogollón de chas. Bueno, un pastizal. Cuando llegué a casa me dice mi marido, ¿qué ha pasado? Y digo, pues nada, que estaba de primera hasta el dinero. Buenas tardes, José Antonio de Córdoba. Para mí una cosa que compré que no miré el precio fue un perrito chihuahua. El chihuahua me costó 1.200 euros cuando pasó por caja. ¿Estás de cachondeo? Madre mía, como se me pusieron los pelos. Los pelos de puntita. Hola, soy Teresa de Las Palmas. Pues yo ese capricho que me di y que no creo que vuelva a repetir es comprar una entrada para ver en directo a Rod Stewart. No fue solamente la entrada, sino que también fue el alojamiento, fue el avión. Pero bueno, es que me quiten lo bailado. Mereció la pena, se lo recomiendo a todo el mundo. Ver a Rod Stewart en directo no es cosa de todos los días. Claro que sí, guapi. Me llamo Maribel y soy de Barcelona. Pues mira, en lo que más me he gastado, que es casi una indecencia, hablando de lo que hablábamos antes, en una plancha del pelo que vale casi 400 euros. Qué arte tiene la chica, ¿eh? Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¿Cuál fue ese capricho que te diste sin mirar el precio? Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Te quedas conmigo? Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. They all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel.

Este fue su One Hit Wonder. Es de Sirel y su Voyage, Voyage. En directo, señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Matemáticas, ¿eh? Y lo que queremos saber, aquello haciendo números y tal, ¿cuándo dijiste, venga, va, va, va, me voy a dar un caprichito sin mirar el precio? ¿Un curso de pintura por correo? ¿Una estatua de chocolate de un metro? ¿Ese pedazo de cacho de trozo de tele? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System tenemos un altavoz del que no vas a tener que preocuparte por el precio. ¡Va de regalo! Esto es Play Kiss con Ricky García. Enrique García. Siempre apetece esta canción, ¿eh? Siempre te arranca una sonrisa, un poquito de baile, un poquito de movimiento de cadera. ¡Oh, sí! ¡Let's groove! El sonido de Air, Wind and Fire, acercándonos a las 7, serán las 6 en Canarias. Nos vimos tres o cuatro. Déjame que te haga una recomendación muy, pero que muy especial y muy divertida. Kiss FM 20 aniversario te presenta la gira Mecano Musical Experience. Si no lo has visto todavía, no eres de esos 100.000 espectadores que ya han experimentado esta puesta en escena brutal. Más de 100 metros cuadrados de pantallas LED, 29 artistas en escena, un show irrepetible con las canciones de Mecano tocadas en directo y con nuevas versiones espectaculares. Entre el cielo y el suelo hay algo. Desde luego, si te gusta Mecano, no te puedes perder Mecano Musical Experience. A tus niños les va a encantar. Ya verás qué bien os lo vais a pasar la familia en este super mega espectáculo. Toda la información de la gira la tienes en www.kissfm.es. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Y hoy queremos saber en qué no tuviste reparos en gastarte el dinero. Buenas tardes, Quispo. Pues el capricho de millonario que yo me he dado últimamente fue el otro día que me compré una garrafa de aceite de girasol. Vamos, que tuve que ir con dos abalistas y todo. Ahora llega Ismael Arranz con las noticias. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.